jive, honey? Come on. Spin me around. Nos gusta arrancar bien arriba, pero a veces hay que arrancar con malas noticias y la escena es tan vasta, tan amplia, tan llena de personalidades y de personas que, bueno, la gente se muere y hay que reportarlo de una manera u otra. Martin Kiddy Kearns, a los 38 años, baterista de Bolt Thrower, la banda inglesa de death metal, falleció pacíficamente durante el sueño, según dicen los reportes de la página de Bolt Thrower, y efectivamente fue algo totalmente inesperado porque se sentía mal después de un ensayo y sencillamente no despertó. Se fue a acostar y no despertó. Sí, así que otro más a las necrológicas. Otro más a las necrológicas, en este caso, bueno, penoso porque muy joven, 38 años. Sí. Terrible. Y también, entre las malas noticias, este no es un fallecimiento, por suerte, pero también hay que detallarlo. Tony McAlpine, legendario guitarrista, que ante todo lo conocemos en su faceta solista y por ser uno de los descubrimientos del sello Shrapnel de Mike Varney, junto con Vinnie Moore, con Marty Friedman, con Greg Howe, con Jason Becker, etcétera, etcétera. Tenía sí, la primera camada de virtuosos. De la primera camada de virtuosos y de los más extraordinarios probablemente también, ¿no? Bueno, ya había suspendido algunas partes de la gira el año pasado y ahora anuncia que suspende también las giras, las fechas de la gira europea. Esto es por cuestiones de salud. Tenía un cáncer intestinal, lamentablemente no ha remitido y lo siguen tratando, pero necesita del descanso y lamentablemente no va a poder cumplir los compromisos de Concrete Gardens, que era el disco que había sacado temprano este año, este 2015, con una onda que tiene muchísima más jazz fusión que lo que tenían los primeros discos, que eran de muchos más cercanos al heavy metal, sí, y al lucimiento y demás. Seguro, sí, claro. Sí, por supuesto. De hecho, vamos a escuchar un tema de Tony McAlpine de aquellos primeros. Wheel of Fortune, uno de mis favoritos. La Rueda de la Fortuna, que en este momento lamentablemente está baja para Tony. Sí. We'll be right back. Así es, señoras y señores, hablábamos la vez pasada con Harry presentando una banda llamada Unclassed and the Deadbeats, que nos había encantado sobre todo porque era muy difícil de definir exactamente en qué casilla ponerlo, dentro de lo que llamaríamos stoner, retro, un toque de occult, si usted quiere, ¿no? Viejito, música viejita. Claro, bueno, y estaban por tocar en ese momento en Inglaterra, los Unclassed. Y resulta que yo de casualidad chequeé, fue una casualidad real porque estaba poniendo en loop el YouTube, y chequeé una banda que toca como soporte, una banda de Pensilvania que toca como soporte que se llama Ruby the Hatchet. Es un juego de palabras con una frase inglesa que es enterrar el hacha, que significa firmar la paz. Bury the Hatchet, invirtiendo las consonantes, es Ruby, que es un nombre, de Hatchet, ¿sí? Sí. Bueno, la cuestión es que de golpe está sonando esto y digo, wow, ¿cómo suenan estos pibes? Que no son tan nuevos, tienen una chica que canta, digamos, se llama Gillian Taylor. Y que es otro de los clichés lindos del estilo este. ¿Qué cuál? Esta cosa de mina que canta. Ah, sí, sí. Dentro de las bandas estas medio ocultistas, si querés, o medio vintage, con minas con vestidos viejos. Y, sí, sí. Y aparte, esos tonos lánguidos. Cantan suave, que es lo raro. Sí, sí, también, sí. O sea, todo lo más lejos posible de Alicia White Blues y todo el sí, grupo de las podridas. Que es lo mismo, en realidad, para mí es el mismo estilo de sonido, esa cosa de contraste entre, si querés, un sonido de guitarras más áspero, más viejo, sí, y una voz como casi dulce, que es lo mismo que tiene Ghost. Claro, que totalmente. Que es una voz dulce. Sí, sí, totalmente. Yo no hubiera puesto de entrada a Ghost dentro de las bandas retro, pero hoy en día, y a la luz de su tercer disco, va plenamente. O sea, sí, yo siempre... El segundo era el único que se despegaba un poquitito de eso, pero claro, ya el primero era así. En ese momento todavía no había una corriente retro, ¿no? Cuando salió el primero de Ghost. Ahora lo pondría plenamente porque además el parecido con Blue Oyster Cult es muy notorio. Sí. Entonces, bueno, hay toda una forma de enlazar el asunto. Bueno, la cuestión es que Ruby the Hatchet es una banda que tiene ya varios discos e incluso sacó dos este año, que eso es lo verdaderamente raro. Digo raro en el sentido de que una banda nueva que saque dos discos juntos es extraño. Pero uno de los discos, Aurum, en realidad es un recopilatorio. Y el posta es uno que se llama Valley of the Snake, el nuevo posta. Sí. Bueno, de ese disco es que escuché yo este tema que me llamó la atención. Y que lo vamos a pasar ahora, que se llama Heavy Blanket. Vale decir, frazada pesada. Ahí como para tener edredón. Una idea. No, pues es que un edredón no es exactamente eso. El edredón es pesadote, una pluma así pesada. Pero no es exactamente una blanket. No es una frazada, es una colcha en es realidad. Es una colcha, tenés razón. La frazada es pesada tema. Es más la que es como ese tejido muy fino. Exacto. Que es como gordo y bien que eso que te cae encima y es como... Sí, señor. Sí, sí. Que a veces sofoca sin abrigar, como diría Miguel Cané. Exacto. Mira, la referencia no tiene un pedo que ver. Bueno, no importa. Señoras y señores, Ruby the Hatchet, una banda que tocó como soporte de... Nosotros te damos noticias que pasan del otro lado del Océano Atlántico sin ningún problema y sin que a nadie le importe. Eso es lo buenísimo. Esto es Ruby the Hatchet, banda nueva para chequear y suena de este modo. Suena lindo, bastante, bastante parecido a Uncle Acid. Sí, tiene toda la onda, pero realmente me sorprendió porque yo decía, bueno, una banda de soporte, a veces viste simplemente es un copión del que está primero o de la onda. No, estos pibes vienen muy bien realmente. Sí, de la onda sí, o sea, claramente, o sea, sí, pero no se inscriben perfectamente en el estilo. Pero no suena copia, o sea, no. te costaría decir es igual a tal banda. Uh-huh. Y eso que hay mucho para elegir ahora. Si nos da tiempo, capaz que incluimos algún otro exponente historia. Bien. Pero mientras tanto tenemos concursos y no por presumir, pero realmente quieren ir a algunos shows esta semana. Y esta semana viene cargada. Viene cargada, realmente. Nosotros te vamos a ayudar con algunos, sí, no sí. con todos. Porque esta semana tenemos Tuchelos, Cadáver, Queen, Lamb of God, hay de todo más para elegir. Mastodon. Hay de todo para elegir. ¿Cuándo es Mastodon? El miércoles. ¿Este miércoles? Mastodon y Gojira. Mirá vos. El mismo día de Tuchelos, creo. El mismo día de Tuchelos, sí, es verdad. Bueno. Cadáver el jueves y el viernes Lamb of God y Queen. Bien, perfecto. Con Adam Lamb. Bueno, señoras y señores, en el concurso de las remeras de Harry y César, tenés que decirnos qué disco de Renacer es el de las remeras que tienen acá los modelos del programa, que somos Harry y yo. Exactamente. Estamos pensando en contratar otros, pero por ahora no nos gusta cómo salimos. No, está muy bien. Sí, por el momento. No es un tema de presupuesto, es más que nada que nos gusta. No. De hecho, la foto que va a poner en el Facebook ahora Marto es bastante elocuente de lo que somos capaces a un nivel visual. Estaría bueno que no se distraigan hablando bien de nosotros y diciendo qué lindos que somos, sino más bien que se concentren en el concurso, ¿no? Y especifiquen qué quieren ganar, porque nosotros ya sabemos que somos lindos. No necesitamos que claro, ¿y qué tenemos? Tenemos, bueno, CDs de Renacer, del que da título a la efigie que tenemos como remera, y una de las remeras también tenemos para dar. No les vamos a decir cuál, la van a tener que detectar por el olor. Claro, dos CDs y remeras, eso es lo que hay disponible. Sí. Y además, entradas para O'Connor el sábado 26 de septiembre, este próximo sábado, en el Teatro Flores, en el marco de la Bestia Tour 2015, 19 horas puertas. Hace mucho que no lo veo, cuenta, capaz que me pego una vuelta. Bueno, ¿por qué no? Tengan en cuenta que también a lo largo del programa vamos a estar regalando entradas para Lamb of God el 25 de septiembre próximo y las de Sepultura que venimos sorteando todas las semanas. Sí, señor. Sí, o sea, estamos que abonados. Manténganse enganchados con el programa, que esas las vamos a sortear por teléfono. Sí, o sea que te ahorras un sueldito si tenés las entradas de Lamb of God, porque están caras. Claro, totalmente. Bueno, entonces dijimos, Renacer, por un lado, los CDs y la remera, y por el otro, las entradas para O'Connor. Si querés específicamente las entradas para O'Connor, pedilas en el post. Efectivamente. Mientras adivina de qué se trata lo de Renacer, a través del muro de Facebook de Rock and Pop o del Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. ¿De acuerdo? Efectivamente. Y para cerrar este bloque, nada menos que una novedad con sabor a viejo. Pará, y antes también que la gente sepa que vamos a estar charlando con la gente de Tuchelos. César hizo una nota muy copada con uno de los Tuchelos, o sea, con Juan Chelo. ¿Con qué chelo hiciste? Con un chelo, ¿te acordás? Con Luca. Con Chelo. Con Chelo Delgado. Te hicimos una nota muy buena. Que es esta banda tan extraña que muchos la conocieron por YouTube. Sí, señor. Porque hacían covers de Guns N' Roses, de Michael Jackson, de Iron Maiden. Versiones muy extrañas y muy copadas en Chelo. O sea, como apocalíptica, pero con humor. Es como con humor, no. Y aparte, como para mí hay algo más en la mezcla. Sí. Hay algo más la preeminencia del Chelo es mucho más metalera, me parece. Mucho más pesada. Sí, no, y además tienen como una soltura que los apocalíptica por el tema de la estructura de lo que manejan no tienen. Totalmente, Es esa la idea. Y la verdad es que a mí me da mucha... No voy a ir porque voy a ir a ver a Mastodon. Sí. Pero me da mucha curiosidad cómo serán en vivo. Bien. Así que después charlaremos eso. Sí, señor. Y además tenemos un especial de heavy metal con Armón. No es un chiste, lo digo en serio. No es un chiste para nada. De tenemos hecho, un especial yo les cuento, tengo una grilla en la mano en la cual vamos completando, César y yo, las cosas que vamos trayendo para el programa, y hay una casilla que dice especial heavy metal con armónica, y yo dije, che, boludo, ¿qué vas a poner el segundo bloque? No, el especial de heavy metal con armónica. ¿Pero posta? Sí, me dice. Claro, sí, a veces tenemos un humor medio raro, pero no, en este caso no, es posta. Sí. Bueno, decía, una novedad con sabor a viejo, porque una de las bandas más longevas de la escena, nada menos que los Scorpions, que incluso amenazaron con hicieron una gira de despedida y no cumplieron, todavía están acá, igual que hizo Ozzy. Bueno, no creo que Black Sabbath haga lo mismo. No, lamentablemente. Por mí que se queden eternamente. Por mí, yo prefiero que me mientan, la verdad. Totalmente. ¿No? Pero bueno, en este caso están lanzando los CDs a la manera de Led Zeppelin con un companion, es decir, con temas agregados que son demos, que son outtakes, que son también versiones diferentes, Y ya salió el primero, el que pertenece a Blackout, que viene con un CD y un DVD, y que tiene algunos temas inéditos. Todavía no se filtró entero, pero hay un tema de adelanto, que es un demo. Ahora, si estos pibes suenan así en un demo, ustedes saben cómo suenan realmente, es tremendo. Pero acá los tenemos, justamente, un tema de Scorpions de aquella época, de la época de Blackout, sonando ahora, Running for the Plane, corriendo por el avión, seguramente inspirado alguna vez que no llegaban al aeropuerto a tiempo en medio de la gira. Scorpions, Running for the Plane, y después seguimos en Tiempos Violentos. Rock and Pop 95.9. 30 años donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario.

Celtic Frost, The Usurper, desde Tomegaterion o Tumegaterion, en realidad creo que era Tomegaterion, ¿no? Tomegaterion. Tomegaterion. La gran bestia en griego. Exactamente, el To. Bueno, hablando de grandes bestias, salió un disco que empieza así. No es el de Chuchelos. Vamos a dejarle la intro, qué linda. Sí, señor. Salió lo nuevo de The Black Dahlia Murder, una banda quinteto de Michigan conocidos, cuarteto en realidad. Yo les sigo el rastro hace bastante tiempo, en realidad quinteto. Dije, ¿por qué dije cuarteto? Es quinteto. Me corregí quinteto. Y en realidad estuve bien. Es quinteto. Les sigo el rastro hace bastante. La verdad es una banda que siempre me interesó mucho. Me parece que supieron darle un color y una textura al metal extremo que estaba faltando, sin convertirlo en algo intrincado y difícil de digerir, como puede ser The Dillinger Escape Plan, si querés. Uh-huh. Ponele que son el Dillinger Escape Plan pop. Bueno, dentro del metal, sí, extremo. Ponele. No, pero en serio, me parece que le dieron una dimensión muy copada a lo que hacen, muy interesante, muy personal, que en este género a veces muchas veces es difícil de encontrar, digo, ese sesgo tan personal en muchas bandas. Uh-huh. En el caso de The Black Dahlia Murder, y por suerte los pude ver en vivo cuando vinieron acá, lo hacen y lo hacen muy bien. Salió Abysmal, es el sucesor de Everblack, un disco que les había dejado la vara bastante alta porque habían llegado a un nivel compositivo alto, la verdad, habían llegado a un nivel compositivo muy interesante. Y se enfocaron en otra cosa en este caso, para este disco, dicho por ellos mismos, por el cantante Trevor, apellido impronunciable, Strnad. Tiene 5 letras, una vocal. No, yo no sé qué hacer con ese apellido. Sí, sí, no es fácil. Bueno, dicho por él, decidieron enfocarse más en la dinámica de las canciones, en buscar cómo te iba a hacer sentir cada parte de la canción, en tratar de jugar más con las posibilidades dinámicas de la música, más que ir a las chapas o ser más pesados o romper más o ser más bestiales en las letras. Fueron más por ese lado. Lo logran bastante bien. Y es muy importante para eso Alan Cassidy, que es el baterista que tienen desde el disco pasado. Pasa que en el disco pasado el tipo entró con todo el material compuesto, Neverblack. Uh-huh. En este caso tuvo la posibilidad de comprometerse más con la parte productiva del disco, con la composición y con sus propios aportes como baterista. Cuenta Trevor Snell que tuvieron un chiste en el estudio con el guitarrista, que en un momento estaban tocando, zapando un poco, y el tipo paró todo y dijo, pero ¿qué tan rápido podés ir? A ver, toca lo más rápido que podés. Y el tipo empezó a tocar. Ajá. Y entonces dijeron, bueno, usemos eso. Como claro, que nunca habíamos ido tan rápido. Digo, si el pibe puede, hagámoslo. Claro, ¿por qué perder el tiempo con un baterista cuando tenemos un motor explosión aquí disponible y simplemente lo hacemos andar a las revoluciones que queramos y no perdemos el tiempo con tantos equipos? Exactamente, tienen un reloj atómico, claro, y lo usan para eso. Y está muy bien, pero sobre todo eso, o sea, no en la búsqueda de ser más rápido, sino en la búsqueda de buscar más dinamismo dentro de las canciones. Y la verdad es que, a mi juicio, lo logran. No caen en breakdowns, lo cual yo agradezco muchísimo. Bien. Es un disco sin breakdowns. ¿Te acuerdas que en una época salían discos que decían este disco no tiene teclados o este disco no tiene baladas? Sí, sí, sí. Yo empezaría a sacar discos que digan este disco no tiene breakdowns. Claro, bueno, está bien. Antes el problema eran los sintetizadores, porque también, los músicos, claro, querían mantenerse lo más puros posibles con el instrumento. True. Entonces, bandas como Queen decía, este disco fue hecho sin sintetizadores. Exacto. Eso fue hasta The Game. Después ya no. Después pusieron claramente sintetizadores y todo. Pero hubo otras bandas en la década siguiente, en los 80s, uh-huh, que directamente le escaparon a eso, como el caso de Tesla. Sí, Tesla no querían saber nada con sintetizadores ni con cosas raras, directamente eran ellos tocando. Sí. Hoy en día ya no importa. Yo creo que ya no importa. Lo que sí, a mí me gusta cuando aclaran en los discos en vivo. Este disco no tiene sobregrabaciones, y si no aclara nada, asumo que las tiene. Bueno, Unleashing the East de Judas Priest. Bueno, es una gran sobregrabación. No, por eso, este disco no tiene, es un disco en vivo que no tiene tomas en vivo. Claro, este es un disco en vivo que no tiene nada en vivo, espectacular. Es un disco que fue grabado en vivo en un estudio, claro, en varias partes. Sí, sí. ¿Viste cuando te cuentan el cuento ese de que los humanos llegaron a la luna, pero en realidad fue en un estudio que filmaron todo y luego lo pasaron? Sí, claro. Bueno, en realidad estaban grabando el disco de Judas. Estaban grabando el disco de Judas y acababa de salir Kiss de grabar el Alive 1 justo un ratito antes, efectivamente. ¿Te parece si escuchamos algo del material nuevo de The Black Dahlia Murder? Sí, señor. Banda de Michigan, death metal, por momentos melódicos, si querés llamarlo así, por momentos más extremo. La canción se llama Asylum. Es precisamente el nuevo disco de The Black Dahlia Murder. Se llama Abysmal y así suena. Yeah. Suena a Bernal con el Sangriento. No desaprovechen la posibilidad de ir a ver a Bernal en vivo si pueden, porque están sonando realmente muy bien. Con un Seba Barrio Nuevo ya sentado. Seba Barrio Nuevo es el batero que entró el año pasado a la banda. Ex Banda de la Muerte, Jesus Mártir. Tocan también en Fin du Monde, en The Killing. Un tipo pesado para tocar. La verdad es que la formación está muy, muy sólida. Lo fui a ver al Club Calavera y en Club B. Los viernes de trasnoche, por cierto. Viernes tras noche es un gran plan para cualquiera que pase por ahí. Shows relativamente baratos, en un lugar que suena muy bien. Espero que no se avive demasiada gente, porque por ahora está cómodo para él, está bueno. si va demasiada gente ya no va a estar tan bueno. Sí, los productores no van a estar de acuerdo con vos, pero no, está los bien. Productores van a estar muy en desacuerdo, pero yo particularmente prefiero que va así habiendo la gente que hay. Bien. Pero bueno, es un gran plan para ir los viernes a la noche. Pasa música a Juan Pablo Astilla Domínguez, que es un gran DJ, por cierto, un tipo con muy buen gusto. Muy fino, de hecho podría hacer mi trabajo mejor que yo. Fino como una astilla. Efectivamente, por eso le ponen el apodo allá por 1715. Bueno, nada, recomendación, entonces vayan a ver a Bernal cuando puedan. Están grabando el séptimo disco, en cualquier momento van a entrar a grabarlo, está todo compuesto. Tengo interés por cómo van a sonar, es una banda que ha evolucionado muchísimo, la verdad. Y hablando de gente que evoluciona, salió The Key. Sí. The Key es el primer disco de Operation Mindcrime, que es la banda de Geoff Tate post quilombo y puterío de separación de Queensrÿche. ¿Por qué seguimos hablando de Queensrÿche y los residuos de Queensrÿche como si fueran relevantes aún? No lo sé. Hay algo para mí en las noticias de Queensrÿche, en las cosas que pasan en el mundo Queensrÿche, que me hacen sentir como si todavía fuera 1988 y todavía hubiera chances de volver a escuchar algo interesante de esta gente. No paran de decepcionarme, vez a vez. En este caso, el disco de los actuales Queensrÿche, no sé cómo será el disco todavía, pero el tema que salió el de adelanto, el que vos pusiste el otro día, lo volví a escuchar después en casa y me gustó. Con reservas. Sí. Pero sobre todo me hizo entender muy bien, y habiendo escuchado ahora el de Operation Mindcrime, ¿qué fue lo que pasó en esa banda? A ver. Al menos mi interpretación. Sí, tu interpretación. Los músicos de Queensrÿche, sin Geoff Tate, que es un muchacho complicado, de personalidad complicada, lo ha demostrado en incontables ocasiones, sacaron un disco de heavy metal. O al menos van a sacar un disco de heavy metal, porque así lo indican los adelantos que escuchamos. Sí. Son canciones de heavy metal, casi power metal progresivo, ponele por decirlo de alguna manera, pero es un disco de heavy metal. Con un cantante que canta igual que Geoff Tate, pero no tiene los desórdenes de personalidad de Geoff Tate. Ya. Exactamente. Al menos creemos que no los tiene, o por ahora no los tiene. Por ahora no los tiene. O al menos por ahora es el pibe nuevo, entonces no lo hace. Claro, recordar el nombre es más fácil que en otros casos, se llama Todd La Torre. Todd La Torre, exactamente. Mientras que Geoff Tate, sin la carga de los otros músicos que querían tomar decisiones por él, fíjate, tamaño atrevimiento, sí, sacó un disco que es lo que él quería hacer y que a mi juicio es lo que le venía impidiendo a Queensrÿche sacar buenos discos. Toda una cosa, toda una mano muy oscura que no parece tener un blanco directo. Es música amorfa. Mira los silencios. Pero no sé qué hacemos para definir esto. Es que me cuesta, porque estoy seguro que hay gente que la flashea y que le gusta mucho esto, entonces no quiero ser irrespetuoso porque es mi gusto en definitiva. No quiero llevar mi gusto por delante de lo que escucho. Pero lo que escucho es música sin dirección, porque no es amorfa en el sentido de la música amorfa que puede hacer Mike Patton, ponele, y que decís claro, como es rarísimo, pero te puede no gustar es, o no. No es amorfa porque tiene forma. Tiene forma, pero tiene forma de nada. Es la dirección. Es gelatinosa. Tiene forma de nada en particular. Falta golpe, en ningún momento te pega, en ningún momento hay gancho, en ningún momento decís, uy, este estribillo me lo llevo a la cuna, como te pasaba con todos los discos de Queensrÿche de Empire para atrás. Sí, sí, totalmente. Para mí ese fue el momento en que Queensrÿche perdió de vista lo que estaba haciendo. Sí, totalmente. Y para mí ahí es donde empieza la influencia fuerte de Geoff Tate en la composición. O sea, se va Chris de Garmo, Geoff Tate toma el mando de la parte más fuerte de la composición y convierte la banda en esa cosa que no va para ningún lado, no se entiende bien para dónde va, es como da vueltas en círculo todo el tiempo alrededor de la canción y nunca llega a la canción. Sí. No la encuentra. Eso mismo me pasó en este disco. Es un disco que aparte venía con expectativa porque decís, bueno, a ver, ¿qué haces ahora que te sacaste de encima finalmente a todo el mundo y podés hacer lo que querés? Sí. Mostrame, digo, ahora entreteneme. Invitó gente muy grosa, está Dave Ellefson, en el disco está Simon Wright. Sí, Rudy Sarzo, pasaron todos. Está por ahí. Brian Tichy en el disco. O sea, todos músicos grandes, músicos de buen nivel. Totalmente. Invitados en este disco de Operation Mindcrime, que es el nombre de la banda de Geoff Tate. Y así todo, no dejan de ser sesionistas, está clarísimo. Eso el tipo lo explicó. Dijo, yo me cansé de trabajar con bandas, no quiero trabajar más con bandas. Ya tuve bandas, no quiero más bandas. Lo que quiero ahora es elencos rotativos y yo, básicamente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Incluso puso como ejemplo a KK Downing en una entrevista. Dijo, si yo quiero, lo llamo a KK Downing. Y le digo, che, ¿qué haces los próximos dos meses? ¿Querés girar? Claro. O sea, el tipo quiere laburar con sesionistas, y ser él la figura de la banda, y está bien, y es lo que quiere, y quiere sacar discos más rápido. Este disco, de hecho, que acaba de hablar, que acaba de salir, The Key, es el primero de una trilogía conceptual. Yo estoy asustadísimo. Proyecto ya, que ya se le fue de las manos antes de que saliera. O sea, quiere hacer tres discos conceptuales hilados. El primero ya no se entiende. Claro, entonces, no. Lo conceptual es algo que lamentablemente cuando se convierte en vicio es un problema. Lo conceptual está muy bien cuando es un recurso artístico. Cuando se vuelve una obligación. Claro. Tenés que sacar algo conceptual porque todo el mundo espera que saques Operation Minecraft de vuelta. Claro. La verdad es que no termina funcionando. Y lo que él dice es que quiere sacar discos cada seis meses porque este es un mundo muy ágil, muy dinámico y muy apasionante en el que vivimos. Pasan cosas todo el tiempo. Ajá. Y por eso hace esta historia conceptual que tiene que ver con... Pero hacete reportero, no te hagas músico para eso. Para mí, querés reportar lo que pasa en este mundo tan conflictivo y caótico, agarrate un barco, andate a Siria y contanos. Sí, no, tiene una crisis de personalidad, Geoff Tate. Hizo un disco conceptual estilo Mr. Robot. Es un incidente internacional. Ajá. Mr. Robot, esta serie de hackers que acaba de terminar hace poquito. La estamos siguiendo férreamente. Entre esa y The Brink venimos rompiendo todo. The Brink está muy bien. The Brink terminó ya. Las dos terminaron. Sí, las dos terminaron. Sí. Es una historia que tiene que ver con una serie de personajes que se encuentran envueltos en un incidente internacional que tiene que ver con finanzas, home banking, manejo de dinero virtual, estafas, etc. Y eso es lo va a contar. Es un tema horrible para un disco conceptual. La verdad es que es un tema de mierda para cualquier cosa. Y lo va a extender a lo largo de tres discos. Ah, bueno, está bien. Y musicalmente no me dice nada, con lo cual no sé por qué. O sea, me parece que este es mi adiós a Geoff Tate. Mira vos, ¿el tercer disco cómo se va a llamar? ¿Se vienen los bitcoins? El tercer disco no sé cómo se va a llamar. Ya no sé, la verdad. Yo creo que este es mi es ritual. Es tu despedida. Acá estoy cortando el cordón con Geoff Tate, ya entendí que no me va a dar lo que yo quiero. Me parece que lo voy a dejar ir. No escuché todavía Operation Minecraft, el disco entero. No escuché The Key entero, pero escuché los tres temas de adelanto. Realmente no me terminaban de decir nada. No, bueno, el disco te va a decir más de exactamente eso mismo. Bien. Escuchemos el primer tema que tenemos hoy. A ver, che. Esto se llama Ready to Fly. Hay muchas intros así habladas, estilo de un chaboncito tecleando en la computadora, hablando por teléfono, viste, como esas cosas de disco conceptual que les gustan, que la hacían mucho en Operation Minecraft, en el disco, y ahora retoma el recurso, solo que en aquel momento las canciones eran brillantes, en este caso, a mi juicio no tanto, no sé, juzguen ustedes, díganme, cuenten, opinen, @violentos-959 o en el Facebook de Rock and Pop, si tienen ganas de decirme sos un imbécil, este disco es genial, adelante. Yo no apoyo. Operation Minecraft, Ready to Fly. It's sad. Are you ready to fly? Past the point.

y sabés que para este pequeño informe sobre armónica en la música pesada, hemos arrancado con uno de los temas más emblemáticos, también con uno de los primeros, según mucha gente, que fue The Wizard de Black Sabbath. O sea que en el primer disco de Black Sabbath, 1970, ya tiene usted un ejemplo de metal con armónica, tocado por el propio Ozzy Osbourne, que además de ello insiste en su desde su autobiografía, que Black Sabbath nunca tuvo intención de hacer heavy metal, que lo que hacían ellos era una continuación del blues y la psicodelia de la época, y que aquellos que dicen que el heavy metal se caracteriza por despegarse de las raíces del blues, por lo menos deberían chequear no solo con Ozzy, sino con Tony Iommi, con Geezer Butler y con Bill Ward, porque todos ellos coinciden en lo mismo. Nunca quisieron despegar del blues. Pero hombre, deberían chequear con Richie Blackmore, deberían chequear con Jimmy Page. Decir que el heavy metal surge despegándose de la raíz del blues es una sandez dimensiones astronómicas. Ponele que más tarde sí ciertas corrientes tomaron distancia del blues. Pero no es que toman distancia del blues, toman distancia del primer heavy metal. O sea, quieren hacer algo distinto a lo que hacían las primeras bandas y está muy bien, así bueno, es que evoluciona la música. El que lo explica fantásticamente es Lemmy, que dice, a mí no me pueden comparar ni con Napalm Death, ni con el Death, ni con el Thrash, ni con ninguna de esas corrientes, porque yo llevo el blues en la sangre. Obvio, hace rock and roll, Lemmy, y el rock and roll va de la mano con el blues, por supuesto. Bueno, estamos escuchando de fondo otro de los grandes hitos de la música pesada con armónica, que es When the Levee Breaks, que en realidad es un tema de blues que Led Zeppelin convirtió en esta maravilla absoluta. Si escuchás el tema original, como alguna vez lo hicimos en el multiverso, no vas a entender cómo Led Zeppelin hizo esto con aquello. Sí. Pero realmente lo hizo y lo hizo maravillosamente. Robert Plant es un tipo al cual la armónica le calza perfectamente. Ha hecho con armónica un montón de temas. No es el caso de Ozzy con Black Sabbath, que no han sido tantos los casos. No, te voy a decir, de hecho, los temas de Zeppelin con armónica siguen sonando muy Zeppelin. El tema de Sabbath con armónica suena más a otro Tool que Sabbath. Es raro, ¿no? Sí. Suena más sí, a otro estilo de banda. Totalmente. No es tan Sabbath. No, pero igualmente hay determinados toques a lo largo de la discografía de Black Sabbath que uno puede apuntar. Pero tengan en cuenta que para un cantante en los 70s, en los 60s de ni hablar, pero en los 70s, la armónica era como un subinstrumento obligatorio. Claro. O sea, vos eras cantante y tenías que tocar la armónica, porque ¿quién iba a tocar si no la armónica? ¿Ibas a contratar un armonicista a propósito? No, señor. Muy pocas bandas llegaron a hacerlo. Es más, acá tenés el caso de otra de las grandes bandas de los 70s, de Deep Purple, y uno de sus solos más memorables. Aquí está Ian Gillan, que también supo tocar la armónica y todavía toca la armónica en vivo y en otros temas como Rosas Cantina y otro lo demuestra constantemente. Lo que pasa es que es verdad, pasa el tiempo y la armónica está quedando de alguna manera como algo atado al blues y al rock and roll de ciertas épocas. Pero cada tanto viene alguien y lo saca mágicamente y lo muestra y de golpe es un instrumento que a mucha gente le sorprende. Uno de los detalles importantes es que es un instrumento portátil, manual, muy a mano. Es decir, vos vas a tocar y llevas un instrumento pesado en un estuche, o el que lleva la batería, pobre tipo, ya se sabe. Y el que lleva la armónica, se caga de risa realmente. Normalmente es el cantante. Para los que tengan todavía alguna duda con respecto a que el cantante venía con armónica incluida, una vuelta gané una discusión. Perdón, armónica y pandereta. El muñequito, en la action figure del cantante, te viene una armónica y una pandereta. Claro, son dos cosas que podías ver en cantantes en esa época. La pandereta venía con el baterista, digamos así. O sea, el baterista te prestaba un lugarcito con las congas. Sí, y vos hacías plan, todo. Plan sin pandereta no es plan. No, está bien. No, Gillan también. Gillan con pandereta, sí, hombre. Sí. Ozzy inclusive lo vas a también, ver tocando. No, por claro. supuesto. Evidentemente, el hecho de que sea portátil ayuda por ese lado también. El cantante es vago. Sí, bien. Sí, sí. Es más difícil ver un cantante de heavy metal tocando un triángulo. Difícil. Eso es más difícil. Pero fíjate, una vuelta gané una apuesta con alguien que me dijo, sí, bueno, pero Judas Priest nunca lo vas a escuchar tocando la armónica, loco. No, no me digas, a ver... Acá lo tenés al mismísimo Rob Halford tocando la armónica, mi viejo, que toca y parece que muy bien, aunque lo hemos visto muchísimo menos. Es más, hay una curiosidad. ¿Vos te acordás de una banda que se armó a propósito del Nativity in Black 1? Para tocar The Wizard, el tema con claro. El que abrimos. Sí, señor. Bueno, uno podía esperar que tocara en ese momento el amigo Rob Halford. Pero no, le dejaron lugar a un señor llamado Jimmy Wood, el cantante y armonicista de Imperial Crowns, porque Halford quería algo tocado mucho más profesional. Se quiso desligar. Pero por lo que se cuenta en las biografías y demás, Halford parece que toca muy bien la armónica. O sea que vaya uno a saber cómo fue capaz el entramado. Que no quiso, no, capaz que era un tema de imagen también, ¿eh? Bueno, puede ser. O sí, sea, sí. Vos sos el Metal God... El claro. Dios del metal con tus tachas y tu cuero y no querés que te vean tocando la armónica. Capaz. Puede ser. No. No sé si ese es realmente el caso, pero puede ser. La cuestión es que mirá, Cheater... nosotros en su momento hicimos boludeces de este estilo, sí. Digo, que a veces los cantantes se fijan en esas cosas. Uh-huh. Una vez hicimos, cuando yo era productor de Apagar la Tele, el programa de Olmedo en sí. Rock and Pop a las 9 de la noche, hicimos un show con Malón cuando Malón volvió. Ajá. Y O'Connor no quería que lo vieran con anteojos. Ah, bueno, y sí. Y O'Connor claro. Necesitaba los anteojos porque tenía que pispear unas cosas de las letras, esas cosas, y no quería que lo vieran con anteojos. Tuvo que negociar un montón si se filmaba, si había fotos, si no sé qué, porque el tipo no quería que lo vieran con anteojos. Oh, o sea, bien. A veces los cantantes se fijan en esas cosas de la imagen. Puede ser. De hecho, bueno, este tema se llama Cheater, está en el primer disco de Judas Priest, en Rock and Rolla. Y después va a ser difícil encontrarlo a Halford con armónica, pero hay detalles como para mencionar, por supuesto. Si querés armónica, obviamente en el rock sureño vas a tener. Fíjate en este detalle particular, lo que vamos a escuchar ahora es Blackfoot, que tiene a Shorty Medlock, que es el padre del cantante, de Rick Medlock, uh-huh. Imitando un tren. La armónica imitando un tren es un yeite del blues de toda la vida. Acá lo tenés. El tren es muy blusero. Hizo venir al abuelo ahí a mandarse con todo. Y como entrada para este tema que se llama Train Train, que ya lo hemos pasado, pero que tiene todo ese sabor previo que, bueno, lo armó a partir de esta historia del blues y el tren, de la manera de imitarlo. Y hablando de tren... vos sabés que hay un tema de Megadeth que se llama Train of Consequences, claro. Que también tiene armónica. Bueno, ¿quién toca la armónica ahí? No tengo idea. Ahora te cuento. Supongo que no me estáis, no me lo imagino con el aparatito de León Gieco. Tocando la armónica, mira, de esos riffs locos. No, hay dos temas de Euthanasia que tienen armónica. ¿Cuál más? No me acuerdo. El otro es Fields of Elysium. Ah, mira. No me acuerdo. ¿Ves? Ahí lo tenés. Yo le tengo medio la negación a la armónica, no es un instrumento. No me diga. Que no me gusta mucho, ¿no? Ajá, bueno. Reconozco cuando hay un buen armonicista y uno de esos hippies que agarra la armónica y tira dos notas. Cae y la rompe. Se nota la diferencia, digo, cuando hay alguien que toca bien y cuando hay alguien que no. Pero no es un instrumento que me guste mucho, desde la sonoridad misma, ¿no? Bueno, el que toca la armónica aquí es Jimmy Good, el que mencionábamos recién, el de Nativity in Black, que lo llamaron a propósito para formar parte de este conjunto y que tocó Nativity Black. The Wizard junto con Rob Halford, Geezer Butler. ¿Quién iba a decir que iba a tener tanto laburo como armonicista? Sí, le fue bordo. De hecho, los armonicistas parecen tener mucho laburo. Otras cosas te las encontrás totalmente de sorpresa, no las esperabas. Por ejemplo, mirá el caso de Ministry. banda industrial, nada que ver. Y en mitad del tema que da título al álbum Filth Pig, te encontrás este solo de armónica que además es del propio Al Jürgensen. Al Jürgensen sí me lo imagino tocando la armónica. Claro, sí, me imagino tocando cualquier cosa. Porque para mí tipo... se la come después de tocarla de la mastica. Sí. Le pone un poquito de manteca y la adentro. La mastica y escupe pedazos de metal. Totalmente, como corresponde además. Viste, como el vidrio de los dientes que tiene todo, sí, todo claro. Con metal y todo, hay metal por todos lados. Sí, o sea. Señor. Bueno, bandas extremas con armónicas son muy difíciles de encontrar. Pero yo te voy a presentar una que se llama Atavistic. Ah. Acá bien. Te pusiste a bucear. ¿Eh? Te pusiste a bucear. Sí, no, es una banda curiosa. Yo la conozco desde los años 90, que tuvo mucha relevancia en la escena en ese momento. Me llamaba la atención una banda extrema con armónica. Se llama Atavistic, repito, y se llegaron a sacar un solo disco. A pesar de que el periodo de actividad de la banda fue muy largo, pero no lograron sacar más que un disco, que es esto que estamos escuchando. El tema es Clear Cut Conscience. Obviamente no estaba presente la armónica en todos los temas, pero estaba desde un punto de vista muy audible, estaba ahí, no hay nada que hacer. A ver, grandes armonicistas, los hay y los hay en el rock en general. Muchos de ellos son cantantes, ya lo dijimos, pero hay algunos que fueron especialistas. Uno de ellos lo vamos a mencionar solamente es Magic Mike de la G-Jails Band, que muchos recuerdan por Centerfield, ese hit impresionante a partir de un tema de John Fogerty, uh-huh. Pero que tiene muchísimas otras cosas, y Magic Mike estaba considerado uno de los grandes. Otro de los grandes es un señor llamado John Popper, de una banda que se llama Blues Traveler, que a pesar de tener el blues en el nombre, no es lo único que hace, tampoco a pesar de haber estado en la segunda película de los Blues Brothers. ¿Estuvo en...? Sí, señora, en la peli, mira vos. Estuvo haciendo de un fan desquiciado al cual dejan solo en un momento dado. Bueno, John Popper, el gordo John Popper, no solamente es un gran cantante, sino es un gran armonicista que además inventó el chaleco de armónicas. El tipo tiene, claro, el tipo tiene un chaleco y tiene unas cartucheras y mete un montón de armónicas ahí, las va sacando a medida que las necesita y va tocando. Y Blues Traveler utiliza la armónica profusamente. Y no solamente eso, es una banda tan difícil de definir en materia de estilo que calza prácticamente cualquier cosa. Va desde el blues hasta el sureño, hasta el hard rock, hasta un toque de heavy metal, y todo puede ir y servir. De hecho, vamos a escuchar un tema enterito como para aclimatarnos en la historia de la armónica y para tomarnos un descanso. Esto es Blues Traveler de su segundo disco, Onslaught se llama el tema, y escuchá el particular uso de la armónica que hace John Popper. We'll be right back. en el 2000 también, mi viejo, ¿eh? O sea, esta va la segunda parte del informe, que realmente la armónica tiene todavía una presencia que se ha visto renovada por el Stoner. Dentro del Stoner hay varios ejemplos. Acá tenéis uno de ellos, que es Clutch. Este tema, Electric Worry, tiene la armónica en un lugar muy visible y es una armónica que incluye un invitado. El invitado en cuestión es, escuchamos de fondo, es el señor Eric Oblander, ¿sí? Que justamente toca en una banda menos conocida que Clutch, por supuesto, que se llama Five Horse Johnson. Vamos a escuchar un poquito de Five Horse Johnson, es decir, la banda de donde viene este invitado de Clutch en el tema que ustedes deben conocer, Electric Worry. Estaba pensando en otro instrumento clásico de, sí, los 60-70 que fue importado por un montón de bandas así revival vintage, que es el Mellotron. Sí, señor, claro. Y con todas sus variedades sonoras. Y pensaba si existen bandas que hayan utilizado la armónica de manera más sintetizada, o sea, la armónica filtrada con efectos, con pedales, con ese tipo de cosas. En algún punto se usaban cosas como el talkbox. Claro, sí, bueno, Bon Jovi. Claro, por ejemplo, Baron Rojo, Nazareth, sí, etcétera, etcétera. Pero después la armónica en sí mismo tiene un timbre tan especial que utilizar un sintetizador es medio inútil, lo haces desde el teclado directamente. No, pero pensaba el sonido modificado, no sé, por la posta, yo nunca le di mucha pelota a la armónica porque es un instrumento que, ya como te dije, sí, pero pienso, no sé, procesarla a través de pedales o distorsionada o reverberizada o delays y no, cosas así en la armónica, que no sé. Que, lo que podría llegar hacer, que no, yo no quise extenderme para este informe, hay una diferencia entre la armónica cromática y la diatónica. Sí, claro. Entonces ahí ya haces una diferencia importante según lo que vayas a enfrentar. Incluso aquí en Argentina hay muy buenos armonicistas. Viste, está Luis Robinson, Sandra Vázquez, hay un tipo muy grosos que además le pueden dar sabores diferentes a la armónica. Ahora, procesarlos de otra manera es difícil porque va directamente al micrófono. O sea, vos la pegás al micrófono, sí. Incluso hay unos tubitos que se usan para sostener la armónica al micrófono. Pegada al micrófono, sí. Pegada al micrófono, y eso ya te hace que la armónica tenga ese sabor y nada más que ese sabor. Pero bueno, puede ir. Lo que estamos escuchando se llama Silver, esto es Five Horse Johnson, y no es la única banda del palo que utiliza armónica. Fíjate lo que hacen los Goatsnake. Gran banda. Gran banda. Rara además, ¿eh? Rarísimo. Una rara avis. Sí, sí, sí. Además con gente que participó en muchas otras bandas. Está el cantante justamente que toca la armónica es Pete Stahl, ¿no? O Stahl deberíamos decir. De Scream, Ghoul, Desert Sessions. Bueno, hay gente de Sano, hay gente de Thor's Hammer, de Burning Witch. La banda está muy mezclada y tocan en otros proyectos. Sí, señor. ¿No? Esto en particular se llama El Coyote. Y como ven, la armónica forma parte de la estructura del asunto. Por ahí está la diferencia. Vos podés hacer un solo, como el caso que vimos de Ministry, agregás el solo y punto. Otra cosa es hacer la armónica parte de la estructura de la canción, como The Wizard, como este tema, como tantos otros. Y no podía faltar tampoco el caso de todo aquel que hace con un instrumento no tan tradicional, temas tradicionales que muchas veces hemos pasado aquí, que hoy vamos a escuchar a partir de Tuchelos en la entrevista dentro de un rato. Claro. Acá tenés un señor que se llama Håkan En, de Estocolmo, el cual se le anima nada menos que a Enter Sandman de Metallica y lo hace sonar así. Solo armónica. Sí. Tiene su mérito desde ese lado, es solo poco... armónica. Hay una distorsión ahí, ¿vale? Sí, sí, sí, ahí hay... No hay sé un... si es en postproducción o qué, pero hay una... Sí, sí, sí, hay un sabor particular que también tiene que ver con quebrarlo un poco y tiene que ver con lo que haces con el micrófono y con el parlante. Pero no, no va mucho más allá de eso. Es más, este muchacho, este Hokkanen, que ustedes lo van a encontrar bajo el nombre de Heavy Metal Armónica, el tipo enseña cómo tocar la armónica de esta manera y cómo adosarla al micrófono y después cómo manejar el parlante y todo. Cuando hablamos de Heavy Metal Armónica, también hay un señor que se llama Nicky Shane, que tiene como característica ser el armonicista más rápido del mundo. No sé cómo se comprobó eso, ni quién lo certificó, ni si se hizo un concurso y demás. Pero el tipo, además de los muchos discos que tiene, tiene esa opción. Y tiene uno de los discos que se llama Heavy Metal Armónica. No, vamos a escuchar algo de Nicky Shane. Canta él, ¿eh? Qué ramonero. Sí, tiene un... Tiene un sabor punk hard rock, así general. Sí, sí. Muy simpático. Es difícil bajarse los discos del tipo. Los tiene bien ocultos, digamos así. O no lo conoce nadie. No. Una de dos. Es conocido, aparte, que es, lo invitan a muchos proyectos y todo, pero queda ahí la cosa. El caso es que Nicky Shane es uno de esos tipos que llamás para las fiestas. O sea, lo invitás, el tipo toca, hace un par de gracias, hace como un stand-up también. Y la armónica es parte del asunto. Pero aparte de todo eso, tiene varios proyectos y uno de ellos es la Nicky Shane Band, que es lo que estamos escuchando. Por supuesto que las bandas que más abundaron con armónica dentro del hard rock fueron aquellas bandas que tenían que ver con el blues y el glam en algún momento. El caso de Cinderella es uno de ellos, de los más notorios, pero muchas de las bandas de glam rock de California de los años 80 incorporaban en al menos algún tema a la armónica como para darle un matiz y un sabor de vuelta al rock and roll y al blues. Más tarde lo hizo incluso Guns N' Roses, fíjate. Sí, Guns N' Roses, claro. Bad Obsession, acá lo tenés. Pero acá pertenece la armónica, acá está bien. Sí, acá está perfecto. Y con muchos otros ejemplos que podríamos dar, Great White, Tuff y otros tantos como para darle matiz. Si yo tengo que elegir un tema con armónica, de los que ya sonaron, no porque ya sonaron, pero porque obviamente te diría Lazy, te diría When the Levee Breaks, te diría The Wizard, etcétera, etcétera. Pero tengo que elegir un tema con armónica y me tengo que quedar con uno de los grandes armonicistas de esta movida, que muchos piensan que no va por ese lado, que dice, bueno, sí, el tipo como cantante, pero tocando la armónica es bueno. Tan bueno es el tipo tocando la armónica. Con la boca que tiene toca la varias. Con la boca que tiene puede tocar hasta tres armónicas, sí, si quiere. Sí, te hace un Jorgelín de triple. Claro, pero de la afamada marca Hohner de armónicas lo utilizó como portada o como tapa o como emblema de sus armónicas, de sus instrumentos. Me refiero al señor Steven Tyler. ¿Tiene una custom armónica? Tiene una custom armónica, debe tener, pero debe... ¿Puedes comprar la armónica Steven Tyler? No, pero entras a la casa de Steven Tyler y debe ser una cosa de memorabilia increíble. Yo creo que entro y me afano, sí, todo, me tienen que meter con las manos atadas. Está desordenada abajo de las minas, ¿no? Claro, directo también. O sea, las minas no me las puedo llevar por ahí, pero las armónicas sí. ¿Dónde están las armónicas? Abajo de las 15 rubias aquellas. si se acuerdan, en Honkin' on Hobo, aquel disco de covers de Aerosmith, de covers de blues, en la tapa había una armónica y demás, o sea que tiene todo que ver con esa historia. Mi tema elegido para cerrar este informe entonces es de Kokomo Arnold, un bluesero, se llama Milk Cow Blues, vale decir el blues de la vaca lechera, y claro, es terrible, ¿no? Pero bueno, pero está muy bien, está realmente muy bien. Es impresionante lo que Aerosmith hace con este tema, el Aerosmith de los 70, por supuesto. Y toca Steven Tyler, y toca la armónica Steven Tyler, y de qué manera, ¿eh? Cerramos entonces así el informe. Este es Steven Tyler, esto es Aerosmith, esto es Milk Cow Blues, sonando en tiempos violentos. Just what I'm gonna do. 95.9 Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. El sábado 26 de septiembre, La Bestia despide el año en el Teatro Flores. O'Connor, último show en Capital antes de grabar su nuevo álbum. No te lo pierdas, O'Connor. Sábado 26 de septiembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas por Sistema Ticketek. El 23 de septiembre llegan a Buenos Aires dos pesos pesados del metal internacional, Mastodon y Gojira, en el Teatro Flores. Las dos bandas que renovaron la escena del metal mundial juntas por primera vez en Argentina. Mastodon y Gojira juntos. 23 de septiembre en el Teatro Flores. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Es una experiencia Move Concert. Produce MTS. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cruzar la cordillera y estar en Chile el 27 de septiembre. ¿Estaba en sus planes? Ok. Si quieren viajar con un acompañante a ver el Santiago Get Slaughter, presten atención. Es muy fácil. Participan al aire en Casi Famosos y Todo Perdonado. Y si ganan, están en la gran final el martes 22 en No Vuelvas. Rock and Pop, 30 años. Faith No More, System of a Down, Deftones, Lamb of God, Gojira los están esperando en Chile. Rock and Pop, Rock and Pop, 30 años. Donde el rock y el pop viven. No sé si condiciones en fmrockandpop.com. Caramba, otra vez la misma montaña de frente. Adiós. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! La venganza es tuya. Once de octubre, Teatro Vorterix, antiguamente conocido como Teatro de Colegiales, se va a estar presentando Sepultura, antiguamente conocida como Sepultura. Tiempos Violentos y Rock and Pop tienen para vos un par de entradas y las van a tener de acá hasta el día del show. Cada Tiempos Violentos vas a tener un par de entradas para Sepultura. Te las podés ganar todas vos o se las puede ganar distinta gente, ¿no? Digo, si llamás siempre vos y te las ganás todas vos, eventualmente puedes ir con todos tus amigos y hacer tu cumpleaños, por ejemplo, en el show de Sepultura. Yo no lo recomiendo. Mejor dejá que otra gente también se las gane. ¿Cómo hacer? Llamás ya mismo, antes de que termine esta canción, al 4535-7625, 4535-ROCK. Hablás con Marto y te anotás. Ya están sonando los teléfonos. 4535-7625, el teléfono para ganarte un par de entradas para ir a ver a Sepultura el 11 de octubre al Teatro Vorterix, show conmemorativo de los 30 años en la ruta de la banda de Andreas Kisser. Siempre sacando discos, siempre luchando contra el viento, siempre contestando por Max en las entrevistas. Pobre Cristiano, cómo le han roto las pelotas. Sepultura suena con Dead Embryonic Cells desde Arise. Aquí en Tiempos Violentos, cuando faltan 10 minutos para las 9 de la noche y todavía nos queda música nueva, música vieja, música de todo tipo, nacional, internacional, lo que quieran para escuchar, siempre, por supuesto, metal. Eso que estábamos escuchando era Sepultura con Dead Embryo Excel. Y lo que vamos a escuchar ahora es una banda nueva que se llama Rewen, y que surge del desprendimiento, no desprendimiento en realidad, sino como una especie de spin-off de Cult of Luna. Ajá. Cult of Luna, una banda de enfermos atmosféricos, una banda de temas largos, una banda oscura, una banda densa. Uno puede imaginar que cualquier cosa que salga de este tipo de gente va a tener esta misma impronta, esta cosa ahogadiza. Pantanosa, como de atmósfera muy, muy, muy del estilo de la brea, digamos. Casi no, ¿no? puedo respirar, disculpa. Exacto. Si me desato de la pajarita. Exactamente, esa música que si te agarra con corbata la pasas mal. Claro. Música de sudor frío. Johannes, que me gustó eso, música de sudor frío. Yo lo patentaría, ¿eh? Vamos a hacer el Cold Sweat Metal. Sí, sí, ¿te no parece? Está mal, ¿eh? Es, de entre bien, tanto bien, género bien. Que hay, yo creo que lo disimulamos. Bien. Johannes Persson es guitarrista y es cantante de la larga banda de Cult of Luna, son unos cuantos, son como los auténticos decadentes sin la alegría. Sí, sin la alegría y sin sin la pachanga. Sin la pachanga, por supuesto. Pero bueno, son una banda atmosférica para disfrutar más de climas, ¿no? Se hinchó las bolas Johannes Persson de Cult of Luna. Supongo que va a seguir sacando cosas con ellos, pero se hinchó las bolas, literalmente, de las largas producciones y las pruebas de sonido eternas de su banda. Y decidió volver a las raíces, o sea, las bandas que escuchaba cuando era pibe, y armó Rewen en muy pocos días, compuso los temas y grabó un disco. En pocos días, ¿eh? O sea, 15 días, armó la banda, compuso tema, grabó disco, rápido. Ajá. De hecho, grabó un tema, hizo un tema por día, creo, en 14 días, con esta cosa de concepto de que un disco no puede llevar más tiempo que eso para hacerse. Tuvo como una especie de necesidad de simplicidad. Venía de todo lo contrario, así como le pasó en su momento al revés a Lee Dorrian, que venía de tocar en Napalm Death, la banda más rápida de la escena, y pasó a tocar a fundar Cathedral, la banda más lenta de la escena, de un día para el otro. Bueno, lo mismo le pasó a Johannes Persson, que vino de tocar en esta cosa ahogadiza que estamos escuchando, que es Cult of Luna. Ajá. Y pasó a tocar en Rewen, que ahora vamos a escuchar una canción. Agarró músicos de bandas crust, hardcore y punk de Suecia. Es sueco él, por supuesto, por si no se dieron cuenta por su nombre, Johannes Persson. Y sacó un EP y un disco que acaba de salir, se llama The Cold. El concepto, según él, es no pasar 1000 días en el estudio obsesionándome con cada golpe de batería y cada detalle de producción. ¿Se entiende? Básicamente, sí, ¿a dónde fue? Por supuesto. Es una banda de hardcore punk, crust, hardcore más pesado, si se quiere, bastante a las chapas, bien en tu cara, sin vueltas, sin truquitos de producción. Es una banda que se juntó y tocó. Básicamente, esto se grabó rápido y se grabó así. Dejo que lo defina Johannes Persson y después escuchamos una canción que se llama Rise Up. Lo que dijo básicamente es: la destrucción musical tiene que estar viva y ser directa, hecha a medida para inducir la masacre del pogo y levantar paredes de muerte. Como nunca en tu vida. Una carpetita bajo el brazo cuenta tu historia. En minutos vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa. En camino a la entrevista, subí los auriculares. Vas caminando por la calle escuchando la canción. ¿Sabes qué? No estás sola, no estás sola. Rock and Pop. 30 incondicionales años. Incondicionales. Son el rock y el pop. Lo sabes. Viven. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard de septiembre, Roger Waters, The Wall, el líder conceptual de Pink Floyd, lleva su gira al cine. Además, reportajes exclusivos a Tame Impala, Albert Hammond Jr., Joss Stone y Rata Blanca. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop, 30 años, presenta. System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados: Deftones, Rock and Pop, donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. We'll be right back. Cadáver sonando en tiempos violentos, trío vintage retro alemán que tocan el jueves en el Roxy. Si te gusta lo que escuchaste recién, tenés una oportunidad el jueves. Creo que quedan algunas entradas. Hablé con el promotor la semana pasada y me dijo que quedaban algunas pocas porque es un lugar pequeño y sí, porque es una banda que ha generado un pequeño culto. Tienen tres disquitos nada más, en caso de que quieras ir a buscarlos. Acaba de salir el tercero, que se llama Berlín. Ajá. Y lo que escuchábamos nosotros era del segundo, el primero de mucha, mucha difusión, que se llamaba Abra Cadáver. Y la canción Doomsday Machine. Bien, tres comentarios que me llegan por Twitter. El primero de Joel, que dice: ya voté en Premios Éter, ahora que se haga justicia, aguante tiempos violentos. Perfecto. O sea que no sabía que estaban ya los Premios Éter para la calificación y todo. Buenísimo, se agradece. Yo reniego de los premios. A mí no me gusta el tema de los premios, pero... No puteo cuando los pierdo, no festejo cuando los gano. Tampoco. Me parece que no tiene mucho que ver con nada y nunca me entero de cómo son los mecanismos para llegar. En este Alguna caso, vez fui jurado de los Premios Gardel. Sí. Reconozco que el sistema era, en toda su apariencia, muy limpio. Yo lo que hacía era votaba en secreto y lo entregaba y todo, pero... ¿Qué sé yo? En este caso no sé cómo es porque me ofrecieron ser jurado. Ajá. Y rechacé humildemente porque esta cosa de que yo prefiero no participar. Bien, es un laburo, ¿eh? Es que la verdad es que tenés que estar a la altura. Vas a preguntar... Bruce Willis no solamente es un estupendo armonicista, también es un estupendo cantante. Y a veces actúa. Tiene un par de discos que son imperdibles. Si te gusta el blues y el rock and roll, son imperdibles. Totalmente. Y canta muy bien para colmo. Blues y rock and roll, es esa su impronta, ¿no? Es muy bueno, sí. Es un abonado a los especiales cuando en un programa de radio se hacen especiales de actores de Hollywood con disco, entre Juliette Lewis y todos esos personajes. Sí. Es un abonado. Sí, claro. Y ahora Johnny Depp se suma con el disco de Hollywood Vampires que trajiste la semana pasada. Sí, totalmente. Bueno, y un tercer comentario que tiene que ver con que parece que cuando estaba hablando en el especial de armónica, en el música pesada, dije Magic Mike en lugar de Magic Dick. Cuidándolo, ¿no? Sí, claro, porque está la película esta de los strippers y todo, y veo el cartel cada vez que vengo para acá y todo, entonces me debí haber confundido con eso. Es Magic Dick, el de la Jail Band, o sea, famosísimo armonicista Magic de toda Dick. La movida. Sí, Magic Dick, esa es la idea. Sí, dile bueno, usted. Vamos a presentar velozmente una banda nacional, es un trío platense, de hecho su cantante es de Chascomús, pero la banda se formó en La Plata hace ya bastante tiempo, se llaman Catón. Y tienen un solo disco que está muy bueno. Si te gusta... Catón con K. Efectivamente. No como Catón de Utica. No. Catón con K es una palabra japonesa. Ajá. Si te gusta el stoner en la escuela, Black Sabbath, Riffero, también algo de Clutch, si querés, pero más lento, más colgado. Clutch es más rock and rollero, es más rutero. Estos son más colgados. Ese sonido de estilo Blue Oyster Cult, pero un poco más modernizado, obviamente por cuestiones de producción actual, yo creo que lo vas a disfrutar. Escuchá la canción esta. Se llama Lobo. Te decía que es un trío, Furia en guitarra y voz, Franco Dubois en batería y Roberto Dalavele en bajo. Formados en 2013, banda nuevita, con un solo disco en la calle. Estás a tiempo de decirlo, yo los escuchaba cuando tenían un solo disco. Aprovecha ahora, porque dentro de un tiempo los va a conocer todo el mundo y vas a decir, la puta madre, ya no son mi banda. Y pegadita la nota de Tuchelos. Pegadito a esto vamos a escuchar a los Tuchelos hablando con mi amigo César y contándoles todo sobre cómo diablos es hacer un show de heavy metal con dos chelos. Claro. ¿Cómo diablos? Lo vas a escuchar después de esta canción de Catón, Lobo, sonando en tiempos violentos. La hermosa Tiempos violentos. Tiempos violentos. En chelo, dos chelistas en particular, los Tuchelos, que son uno esloveno, el otro croata, uno se llama Luka Julić, el otro Stjepan Hauser, y con el primero hicimos una nota anticipando su show del 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex, que aunque están con las entradas completamente agotadas, nos pareció muy piola hablar un poco con ellos acerca de su manera de acercarse a la música. ¿Escuchaste la versión de Iron Maiden? Bueno, ahora los escuchás a ellos, en particular a Luka Julić, con el que hicimos la nota. Tiempos violentos. Hola. Hola. Ok, Luka, it's already connected with you. Ok, perfect. Hello, Luka, how are you doing? good. How are you? I'm fine. I'm perfect. Thank you very much and sorry for this problem on the communications. No problem. Arrancamos preguntándoles qué tan diferentes son los instrumentos que usan en el escenario de los chelos normales que tocan las orquestas clásicas, si utilizan cuerdas diferentes, técnicas para tocarlos, instrumentos distintos en el escenario. Y me dice Luca. Yes, I mean, for our shows we use electric cellos because they can be much louder. We like our shows to be very loud. And a second part of the show we have a drummer as well, so our show is really like a real rock show. And we also use different effects. Para nuestros shows usamos violonchelos eléctricos, dice Luca, porque suenan más fuertes. Nos gusta que nuestro show suene muy fuerte. Y en la segunda parte del show tenemos baterista también, porque nos gusta que sea como un concierto de rock. También usamos diversos efectos, efectos de guitarra, distorsiones, delays. Tratamos de experimentar y jugar con eso. Pero para las grabaciones en estudio y para la música clásica todavía usamos instrumentos acústicos. Tocamos ambos, pero para los shows, sí, los eléctricos. Le pregunto si cuando tocan el solo de The Trooper de Iron Maiden usan algo especial para obtener ese sonido. Yes, we use a distortion, you know, guitar distortions. We play with different distortions and sí, me dice, usamos distorsiones, distorsiones de guitarra y tocamos con diferentes tipos de distorsión. La canción en chelo suena muy bien con los efectos de guitarra porque tiene esa terminación baja y junto con la distorsión suena mucho más poderosa junto con la guitarra. Tiempos violentos. Los tucheros se caracterizan por haber hecho covers de canciones de rock, de pop y de metal, por supuesto. La gran explosión fue con Smooth Criminal, un tema de Michael Jackson que apareció en YouTube y explotó, evidentemente. Pero yo les pregunto, las canciones que eligen para hacer covers, ¿reflejan sus preferencias en música de rock y de pop? Yes, I mean, these are all the songs that we love and that we listen also in our free time and when we relax. Sí, me dice Luca, son canciones que amamos, que escuchamos en nuestro tiempo libre, cuando nos relajamos. Nuestro iPod es muy diverso. Podés encontrar de todo en nuestras listas de reproducción. Todas son canciones con las que nos identificamos, pero obviamente tienen que poder adaptarse al estilo, o sea, al chelo como instrumento. No todas las canciones que nos gustan podemos recrearlas en el chelo. Tiene que haber cierta melodía o riff que podamos hacer sonar de manera que nos haga felices y que pueda interactuar con el público. Dado que este es un programa de heavy metal, le pregunto a Luca, ¿les gusta el metal? Well, we love all kinds of music. I mean, we are not really into a really like hard black death metal or something. It would not. I don't think it will suit our sensibility. But of course we like our. Bueno, nos gusta todo tipo de música. No somos muy fanáticos del black o del death metal y no creo que se adapte a nuestro tipo de sensibilidad, pero claro que nos gusta. Hasta ahora la canción más metalera que hicimos fue The Trooper, pero seguramente más adelante haremos más. Y le retruco a Luca. La elección de una canción como Technical Difficulties de Razor X requiere de algo de conocimiento, es decir, no cualquiera llega a esa canción por casualidad. Yes, I mean Paul Gilbert song very interesting because it was a real challenge. Evidentemente viene por el lado de la admiración a Paul Gilbert y por eso Luca me dice sí, es una canción de Paul Gilbert que es muy interesante porque fue un gran desafío tocarla en el chelo. Es difícil hacerlo en guitarra, pero con el chelo es un desafío mucho mayor. Y quedamos muy felices con el resultado. La tocamos en vivo también y siempre tiene una gran reacción en el público. Violentos. ¿Ya conocían Apocalíptica cuando decidieron meterse en el mercado del pop rock? Well, of course we heard about them because they were the first ones who started you know, doing something like this. But we were not really influenced by their playing because we are completely different to them as sí, oímos hablar de ellos porque fueron los primeros en comenzar con algo como esto, pero no somos muy parecidos en sonido, somos muy diferentes por el cello. Nuestra base clásica es mucho más fuerte que la de ellos y nuestros arreglos son muy diferentes, y la manera de tocar también. Pero obviamente los conocíamos y los respetamos por lo que hicieron por el cello en general. Uno de los grandes éxitos en YouTube de Tu Cello fue Highway to Hell, para lo cual tuvieron la participación de Steve Vai, que participó tanto en el video como en la canción. Así que les pregunto, ¿cómo llegaron hasta Steve Vai? Well, we love AC/DC and for our second album we thought we have a guest guitarist and Steve Vai agreed to be on our album and he's been great and it's been a lot of fun to do this video. Amamos AC/DC, dice Luca, y para el segundo álbum queríamos un guitarrista invitado y Steve Vai aceptó estar en nuestro álbum y ha sido fantástico. Fue muy divertido hacer el video con él en Estados Unidos, es un video divertido y la filmación fue realmente divertida. Le contesto, estoy muy impresionado con el humor que ustedes despliegan en los videos. ¿Hacen los guiones de los videos ustedes mismos? Yes, we come up with ideas by ourselves. Nosotros damos ideas y al momento en que vamos al estudio pensamos en el concepto del video porque YouTube es muy importante para nosotros. Es la plataforma más importante para compartir nuestra música y es donde explotamos y donde tenemos puestos los ojos para el futuro. Le hago una pregunta muy particular a Luca. Esta no es la primera vez que en el rock vemos a alguien rompiendo un arco de violín o de cello. Jimmy Page ha destruido su arco durante interpretaciones en vivo de Dazed and Confused. Así que les pregunto si alguna vez pensaron en hacer un cover de Led Zeppelin o recrear algo de esa magia de Led Zeppelin cuando Jimmy Page usa el arco con la guitarra. Se ríe Luca y me dice, sí, seguro, pero es una pregunta rara realmente y yo lo entiendo eso, hasta que finalmente me contesta. Sure, I mean, we want to do maybe more. Bueno, es más interesante si usamos una púa de guitarra con el cello. Así que yo le digo, bueno, es una buena idea, deberían probarlo. Me dice, no, ya lo hemos hecho, lo usamos algunas veces. Le pregunto en qué canción y me dice, en Wake Me Up, que tiene un riff como de guitarra, usamos la púa cuando tocamos en vivo y suena mucho mejor. Violentos. Los chelos se han independizado en parte de la música clásica hacia la música popular. ¿Por qué sucedió eso solamente con el violonchelo y no con otros instrumentos clásicos? ¿Por qué pensás, le pregunto a Luca, que alcanzaron ese estatus masivo? Because cello is so diverse, such a diverse instrument. You can play it like guitar, you can sing on it. It has a color closest to the human voice. You can, you know, porque el cello es muy diverso, dice Luca. Puedes tocarlo como una guitarra, puedes hacerlo sonar como la voz humana, puede ser muy agresivo pero también muy gentil. Tiene muchas posibilidades y por eso yo creo, también por el rango lo podés tocar muy bajo o muy alto y es muy poderoso y por eso tan idóneo con la música rock. ¿Es más fácil conseguir chicas tocando el cello que tocando la guitarra? Le pregunto. Maybe now it is. Bueno, no sé, me dice Luca. Si antes no era así, ahora lo es. Y se ríe, por supuesto, como no quedaba otra solución. Thank you very much, Luca, and we are looking forward Thank to you see so you much. Over here. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Y teniendo en cuenta que los tucheros vienen a la Argentina, ¿por qué no que presenten ellos mismos uno de sus momentos más raros y más interesantes? Junto con el maestro Steve Vai, ¿sí? Highway to Hell. Hello, this is Luca from Tu Cello and you're listening to Highway to Hell by Tu Cello. 30 años. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven sanamente y en familia. Rock and Pop. Espacio publicitario. Sepultura festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor. Banda invitada, Orcas. Domingo 11 de octubre, Teatro Vorterix. Entradas por Sistema Ticketek y en los puntos de venta de siempre. Organiza EB Producciones. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico. No es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Después de esta canción de O'Connor, vamos a regalar un par de entradas para ir a ver a Lamb of God este viernes 25 al Teatro de Flores. 4535-7625. Llama, espera en línea, te hacemos una pregunta y capaz ganas. Te hizo temblar y te desesperó. Tanto escuchar, tanto decir, tanto destrozar. Poderoso río extraño, hunde su rumor. Si lo tuyo es tuyo, nada hay que ceder. No lo olvides, debe tener. O'Connor sonando con Río Extraño, y lo prometido es deuda. Tenemos un par de entradas para regalar para el Lamb of God. Dije antes en el Teatro de Flores, ¿por qué? Porque soy un imbécil y me vivo confundiendo los lugares en vez de chequear antes, y confío en mi memoria me falla, claramente. Lamb of God toca en Groove el 25, me acordaba de shows previos en el Teatro de Flores y así mi memoria emocional me jugó una mala pasada. El show es el 25, ahora este viernes que viene, en Groove, y tenemos gente enganchada que aspira a ganarse las entradas. Veremos si está hecha para esto. ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién está del otro lado? Hola, sí, Germán. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. ¿Te presentás en formato radial, por favor, que es más o menos Germán de dónde? Estoy de zona oeste, de Burlingame. Ahí está, Germán de Burlingame, me gusta, metalero. ¿Viste alguna vez a Lamb of God ya? No, mi primera vez para ir a ver a Lamb of God. ¿Escuchás la banda? ¿Sos medio fan, sí, más sí. o menos? Sí, escucho bastante. ¿Qué otra? ¿Escuchás música nueva, maestro? En música nueva no, mirá, soy más de escuchar los clásicos del metal, Hermética, B8, Tren Loco. Qué lástima, andaba con ganas de que me recomendaras una banda. No estaría haciendo el caso. Está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Bueno, hablando de clásicos, entonces voy a tratar de hacértela relativamente sencilla. ¿Tenés idea más o menos de Lamb of God, discografía, gente? Más o menos, sí. Muy poco, pero sí. Bueno, voy a hacer la corta. Hinché las pelotas hasta el hartazgo en este programa con el último disco. Creo que pasé 7-8 temas del disco y me cansé de hablar del tema. Decime cómo se llama el disco y te ganaste las entradas. El último disco de Lamb of God. Sí. Y me hago el boludo, me hago de cuenta que no estás googleando nada. Dale, tranquilo. Dale. Muy bien. Está perfecto. Yo te iba a dar una ayuda, dice. Es como una famosa corriente literaria alemana. Excelente. Iba a ser una gran ayuda la de César. Dice, hacen así. Agarren, abran el diccionario y digan, o la enciclopedia, y lean Sturmundrang. Pobre César, indignado. Y me imagino que debería fundirte en un abrazo con los de Lamb of God, porque creo que fuiste el único que les entendió el chiste. No, es que además del otro lado están Marto y tu amigo ahí. Sí, haciendo, Mariano. ¿Quién carajo sabe? Claro. La corriente literaria del siglo XX. En fin. Sturmundrang, efectivamente, es el disco nuevo de Lamb of God. Maestro, quédate en línea, que no tenemos tu teléfono. Hablas con Marto y él te dice cómo hacer para pasar a buscar las entradas. Dale, muchas gracias. Y nos vemos en el pogo, por supuesto. Suena de Lamb of God, Laid to Rest, cuando nos metemos en la recta final de Tiempos Violentos. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Un poquito antes del gran cierre, todavía tenemos tiempo de meter el debut de una banda, el debut discográfico. Me refiero a Vector, una banda que siempre estuvo sumergida en una profunda búsqueda de personalidad musical, dice su gacetilla de prensa. Ah, pensé que seguías hablando. Pensé que seguías improvisando vos. No. Sumergido en una profunda búsqueda de este pibe está llevando el nivel de la radio a otro lado. No, estoy leyendo la gacetilla de prensa de Vector, que presenta su álbum Proyectar. Sí. El tema que vamos a escuchar de ellos se titula... ¿Le gusta qué? Me gustó el disco. ¿El disco? Sí. Sí. El tema que vamos a escuchar de ellos es Absurdo Poder. Y está formada por Ariel Andrés en voz, guitarra, sintetizadores y samples, Adrián Hidalgo en bajo y coros, Javier Sisca en guitarra y coros y Nicolás Cusack en batería. Esto es Vector. Out. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Vieron un cartel, te dijeron que vos fuiste y nada podés hacer. Quedaste incomunicado para decir la verdad. La justicia hizo injusticia una vez más. Te dijeron que era Gil y que la boca cerrés. Tu destino ya está escrito. Y acá lo tenés. Tenías que despedirte de la libertad, aunque no le hiciste nada para no verla más. Y ahora las rejas no aceptan quejas, solo te queda la resistencia. Un cachetazo a la injusticia y para el destino una piedra en la cabeza. Pasaron 10 años de maldito encierro. Confirmaron que no era, que no era tuyo el fierro. Mil disculpas y que entiendas, los forros te pidieron. Y ahora quemarás, quemarás un patrullero. Causa armada, tu vida atada. Y el patrullero que arde en llamas. Causa armada, y el patrullero que arde en llamas. Con dos canas y una pizza en los asientos, saludaste y sonreíste. Y nos vamos yendo con Nolbelto, así se llama la banda, y su disco básico. El tema se llama Causa Armada, Trump's Putrefacto en letras, Leonardo Ranazzo en bajo. ¿Tiene un letrista? No es el cantante, es letrista solo. Es letrista, sí, bueno, wow. Por llamarle cantar a esto es difícil. Fernando Fariña en batería y el Colo en melodías, que también me imagino que debe ir por el mismo lado el asunto. Mira, señoras y señores, nos estamos yendo y nos estamos yendo con una novedad. Metal Allegiance, ese conglomerado de músicos ultra conocidos que acaban de sacar un disco. Bueno, remataron en la edición deluxe del disco con un cover de We Rock de Dio. ¿Quiénes están ahí? No me acuerdo. Están, hay tantos supergrupos últimamente dando vueltas que... Están en los instrumentos Alex Skolnick, guitarra, David Ellefson en bajo, Mike Pornoy en batería y Andreas Kisser con Gary Holt en la guitarra. Pero los cantantes para este tema en particular, Marco Segueda de Death Angel, Chris Jericho de Fozzy, Tim Ripper Owens, Alicia White Glues. Alicia White Glues. Sí, de Arch Enemy. De Arch Enemy, Chuck Billy y Steve Cetro Sousa. Muy bien, querido. Espectacular. Estamos repitiendo dos músicos con sí, este tema. Sí, sí, sí, que tal ya, cual. Que ya tocaron que hoy. Que ya tocaron hoy. Sí. Así es la historia. Bueno, el tema lo conocen, es We Rock de Dio. Y nos estamos yendo, pero no sin antes decirle que en el concurso de las remeras de Harry y César, la remera de Denacer junto con un CD se lo lleva Claudia Aguirre. El CD de Renacer se lo lleva Yamil Maguna. Y las entradas para O'Connor, Claudio Río, amigos. Felicitaciones. No vamos, porque en otros programas, ustedes saben, pasan música. Nosotros rockeamos. We Rock, Dio, Metal Allegiance, su ruta. Chau, gente, nos vemos.